Hola, hola, muy buenas tardes para todos los oyentes de la Tarde del 1 por Ruta FM 93.5. Este es el tercer programa del segundo ciclo en este año 2012. Vamos a tener mucha información, ya arrancamos a presentar a mis compañeros. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Marcos, ¿cómo andás? Bien, un poco nervioso porque se disminuyó la gente para el día de hoy, pero igual, no pasa nada. Es cierto. Andrés, ¿cómo te va? Muy bien, acá con calor y bueno, bien, a ver. ¿Cómo va? Mariana, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para todos, muy bien, suerte. Bueno, ahora por tener mucha información arrancamos. Como en el día de hoy no tenemos noticias locales, vamos a presentar a Mariana, que trajo algo acerca del 25 de agosto. Mariana, ¿qué podrás informar? Sí, muy bien. Traje información sobre el 25 de agosto, que voy a preguntar primero qué se celebra el 25 de agosto, a ver si saben, porque es una fecha aparte. La independencia, ¿no? Muy bien, porque mucha gente ignorante no sabe, por eso traje el tema. Claro, la declaratoria. Porque mucho el 24 y después el 25 feriado. Eso es lo que piensan, ¿no? Sí. Mucho el 24, mucho el 24, después como el 25 feriado, pero es feriado porque es feriado, ¿no? Claro. La verdad. A ver, Mariana, ¿qué nos podés contar? Le voy a leer. En Uruguay, la expresión declaración de la independencia refiere al acto realizado el 25 de agosto de 1825. Por el Congreso de Florida, que fue una asamblea celebrada el 14 de junio de dicho año, en Villa Florida. La Valleja convocó a los pueblos para que decidieran la forma de gobierno provisional que al bajo la presidencia de Manuel Calleros comenzó a actuar el 14 de junio de la Florida. Este gobierno provisional convocó a una sala de representantes de los cabildos de todos los pueblos de la provincia, la que inició sus funciones el 20 de agosto, bajo la presidencia de Juan Francisco Larrobla. El Congreso eligió a La Valleja como gobernador, capitán general y comandante en jefe de las fuerzas orientales. Y el 25 de agosto, esta representación declaró unánimemente la independencia de la provincia oriental. Con respecto a Brasil, así como la unión a las provincias unidas del Río de la Plata. Y en este año se crearon tres leyes, la ley de independencia, que era la ley por la cual nos independizamos de Brasil, la ley de unión, el cual nos unimos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y la ley del pabellón, que establece como pabellón en las Provincias Unidas la tricolor, celeste y blanca y pues, y esta información la traje de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Ahí también quiero aclarar que comenzó la independencia con la Cruzada de Libertadores, es decir, con el desembarco de los 33 heridos. Un poco alejada la diferencia de una y otra, ¿no? Pero en sí son fechas patrias que últimamente, después que pasamos por primero el liceo o salimos de la escuela, no sabemos. Claro, nos olvidamos. Muchos nos olvidamos, pero hay gente que está muy vinculada y hace actos relacionados, ¿no? Claro, y cabe destacar que Uruguay está lleno de historia, ¿no? Estamos ricos en historia. Sí, la verdad. Andrés, ¿qué tenés para decirnos acerca de este acontecimiento? Nada, y la verdad que sí, es verdad que uno se olvida de las fechas tan importantes de nuestro país y que en la escuela se le da más importancia a todas esas fechas, pero en el liceo la verdad que yo no me acuerdo de haber trabajado en las fechas patrias. Entramos en decadencia en el liceo. Como que se pierde un poco ese vínculo entre actos patrios de la escuela y el liceo. Es verdad. Ese es el gran cambio, ¿no? Y también en el estudio y todo, acerca de, no sé, por ejemplo, en la escuela hacen varios actos, por ejemplo, el de Natalicia García, acá lo único que se hace es venir a jurar la bandera, por ejemplo. Claro. Es verdad. Tendrían que darle más importancia a eso, porque últimamente los adolescentes de hoy como que se olvidan. Le preguntan a cualquier adolescente y no saben qué decir. Le preguntaríamos, ¿no? A mí, por ejemplo, hasta a veces me parece que como que el liceo deja de lado las fechas patrias y no sé si molestia, pero me incomoda. Sí, ya que estamos relacionados con el 25 de agosto, yo le quiero mandar un saludo de feliz cumpleaños a mi hermana, que el 25 cumple 14 años, ¿no? Un saludo. Bueno, un saludo grande. Feliz cumpleaños, ¿cómo se llama? Vanessa. Vanessa. Feliz cumpleaños, Vanessa. Bueno, ahora seguimos con más y le quería informar que hay un concurso de cortos, ¿no? Que el vencimiento para Para inscribirse es hasta el 13 de septiembre. ¿En dónde es? La página es contaencorto.org y la página www.contaencorto.org. Es una participación de videos cortos, una participación juvenil, que es lo que queremos, ¿no? Es una forma de mostrar lo que queríamos para nuestra sociedad también. Y bueno, es algo para transmitir algo bueno, ¿no? Claro, es la forma que tenemos de expresarnos en cuanto a nuestros objetivos, ¿no? Acá en Ciudad del Plata se va a realizar. Sí. Se hace todos los años eso, ¿no? Me parece, yo había escuchado. Pero... Sí, el año pasado fue un concurso, pero también hubo concursos acerca de poemas y todo, ¿no? Ah. Que hace unos meses también estuvo... Fue más literario. Claro. O sea, tocan los distintos tipos de expresarse, ¿no? Como poemas, canciones y videos también. Bueno, a ver, Mariana, otra información que tengo para contarnos. Radio Ficción. Es un servicio de la Unión Internacional de Comunicaciones que tiene por objeto la autoinstrucción, la intercomunicación y la investigación técnicas efectuadas por aficionados. Esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en radiotécnica, con características exclusivamente personales y sin fin de lucro. Bueno, traje esta información porque mañana se celebra el Día de los Radioaficionados, perdón. Sí, el 23 de agosto se celebra en nuestro país. En otros países se celebran en otra fecha. Por ejemplo, en Argentina, el 1 de octubre. Pero, o sea, por eso lo trajo. Sí, yo cerca de casa tengo un vecino que tiene como dos o tres antenas parabólicas y el loco conversa con otra gente de otros lugares. Está buenísimo. Eso era, en el tiempo de antes era más común. Me acuerdo que mi abuelo siempre contaba que, y los apodos, todo eso. Me acuerdo que mi abuelo era el zorro negro o algo así. Dice que estaba bueno. Aparte hablaba con gente de todos los países. Está bueno, estaría bueno. O sea, integrarse más a eso para ver de qué se trata, ¿no? Claro, hay que tener recursos, ¿no? Porque sí. Lleva todo un equipo bastante importante. Algo muy, muy importante es tratar de comunicarse y no solo a través de del chat, que es solo escribir y no tenés contacto con la otra persona, no sabés qué tal. ¿Estás haciendo algo? Ya claro. De otras personas de otros países está bueno también, te comunicas con otras. Por ejemplo, yo tengo un amigo en España que hace tiempo que escribo con él, pero hace tiempo que no lo veo y estaría bueno escucharlo, ¿no? Claro. Está el Skype ese, que no sé cómo es, que lo ve y lo escucha también, que es como una comunicación telefónica. Claro, es una videollamada. Sí. Claro, lo que tiene que hay muchos que no tenemos ese recurso para utilizar, ¿no? Pero si tenés internet, si está hablando por el chat. Y está bueno para poder comunicarte con la familia, porque si tenés familia lejos, está bueno. Claro, más barato. Sí, ¿no? Bueno, ahora cambiamos un poco de noticias, vamos a los deportes. Andrés, ¿qué tenés para contarnos en el día de hoy? Bueno, lo que yo tengo para hoy es acerca del partido de Nacional y Defensor, que a los tricolores le dieron 5.000 entradas. A pesar de la recomendación contraria de la Jefatura de Policía de Montevideo, Nacional enfrentará a Defensor Sporting en el Estadio Francini. Ayer al mediodía, Jefatura envió a la AUF la recomendación de que el partido no se jugara en el Parque Rodó. El comisario inspector José Luis Rondán le explicó a Ovación que la decisión era de la AUF, pero que ellos consideraban el partido de alto riesgo y recomendaban que se jugara en un escenario que otorgara la seguridad requerida. En ningún momento dijimos que no se jugara en el Francini, ni que no mandábamos policías ni si se jugaba ahí. Insólitamente, la polémica salida del Chavo Díaz de Defensor Sporting influyó en la decisión policial. Este partido fue considerado de alto riesgo por el problema que hubo entre los dos clubes por el tema del director técnico Díaz y por algunas cosas que la policía fue registrando desde las finales del campeonato pasado, agregó Rondán. Sin embargo, un rato después el Ministerio del Interior autorizó que el partido se juegue en el Francini y con público visitante. Bueno, Marco, ¿qué opinás acerca de que el partido se juegue en el Francini ya que se considera un partido de alto riesgo, según dice? Para mí está bien porque deben utilizar todos los escenarios que están en condiciones, ¿no? Porque Francini ha sido escenario de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, y muchos equipos se van a, cada vez que vienen a jugar con Uruguay por la eliminatoria, vienen a practicarse ahí, ¿no? Y para mí tendrían que ser así, como muchos estadios de Uruguay, ¿no? Que, por ejemplo, en Cerro Largo lo remodelaron para la avenida de Aurora, pero lamentablemente Cerro Largo quedó afuera, pero se pudo utilizar el estadio y no fue necesario ir al Estadio Centenario, ¿verdad? Que sabemos que últimamente, antes de que Uruguay jugara la eliminatoria, el estadio estaba prácticamente destrozado. Es verdad, aparte si un club es local tiene derecho a utilizar su estadio, si por algo tiene estadio, sino que gracias tiene tener estadio si no lo vas a poder usar. Bueno, Andrés, Albert, ¿alguna otra cosa acerca de este fin de semana que tenemos para hoy, arranca el campeonato? Sí, se nos viene el campeonato y el sábado se disputarán dos encuentros a partir de las 15:30. River Plate recibirá en el Parque Saroldi a Juventud de las Piedras y Defensor Sporting será local en el Francini ante Nacional. El domingo por la mañana, a las 10:15, jugarán Cerro y Progreso. El equipo cerrense no puede jugar en el Trócoli ya que están resembrando el césped y fijaron en primera instancia el Parque Capurro. Sin embargo, no les permitieron jugar en ese escenario y se está buscando otra cancha. A las 15:30 se disputará el complemento de la fecha. Central Español enfrentará al Tanque Sisley y hasta el momento se desconoce dónde se jugará el partido, ya que el Parque Palermo no está habilitado para este partido. En el Centenario, Fénix será local ante Peñarol, mientras que Cerro Largo recibirá en el Uvilla de Melo a Wanderers. En caso de que Bellavista sea habilitado para disputar el campeonato, se define mañana en una asamblea de clubes en la AUF. Enfrentará a Racing el domingo en un escenario a definir, ya que el Nasazzi no está disponible. Se postergó el partido entre Danubio y Liverpool, ya que los negriazules jugarán entre semana por la Copa Sudamericana. El partido se disputará el 5 de septiembre. Un poco raro esto de que no estén fijadas las canchas todavía, ¿no? Porque, como hablábamos anteriormente, que se deberían usar más escenarios, pero igual no están habilitados. Lo que vemos es que muchos partidos están sin fijar el escenario y yo no sé lo que está pasando con Uruguay, ¿no? Algunos es por la policía, otros es porque están resembrando el campo, otros porque no están habilitados por la infraestructura del estadio, ¿no? Yo la verdad que no sé a qué va a llegar el fútbol uruguayo. Es cualquier cosa que en la primera fecha ya haya un partido postergado porque juegan por la Sudamericana, cuando en todos los países de Sudamérica se juegan entre semanas, juegan el fin de semana y bueno, juegan entre semanas. Y acá en Uruguay no podemos hacerlo. Y se dice que para que se vaya, para que vaya bien en la Copa Sudamericana, ¿no? Pero finalmente sabemos que ningún cuadro uruguayo gana en la Copa, aunque parezca pesimista. Y el campeonato uruguayo pierde la gracia, porque llegás al final de fecha o antes de última y no sabés, quedan dos o tres partidos por jugar o quedan postergados. Igual que Cerro. Cerro esperó a que saliera en el fixture, que es local, en la primera fecha, para salir a buscar el escenario. No sabía que le podría tocar que ser local o algo de eso. La verdad que no entiendo. Sí, igual la fecha se decidió, o sea, el sorteo se hizo el pasado fin de semana, ¿no? Que la verdad, no, últimamente no sé qué está pasando con Uruguay, que, o sea, el deporte fue lo primordial en los Juegos Olímpicos. Pasamos y a matar a los jugadores de la selección uruguaya en los Juegos Olímpicos. Ahora lo que tenemos es que arranca el campeonato, no hay canchas fijadas y no es para matar a nadie. Lo que faltaría un poco de apoyo al deporte uruguayo, ¿no? Claro, es exactamente lo que yo pienso. Mariana, a ver qué podés decirnos acerca de esto. No entiendo nada de lo que estás hablando. Sí, la verdad. A ver, Francisco. Y a mí me parece que está bastante desorganizado, hay poca atención de parte de los clubes y de los dirigentes, ¿no? Sí, hay lo que pasa con Bellavista, le falta poca plata. Para decir, de lo mucho que recaudaron en pocos días, le falta ese montón que no sabe si va a jugar, si no, y ahí ya sabemos que algún cuadro quedará libre si no se afirma que Bellavista va a ingresar al campeonato uruguayo, ¿no? De verdad, y creo que no estaría bueno que todos los fines de semana haya un cuadro que quede libre, porque A mí no tiene gracia cuando que Peñarol no juegue un fin de semana, por ejemplo, que cuando tenga libre, ya. A mí me importa. No me gusta mirar el campeonato si no juega Peñarol, por ejemplo. Sí, igual que pasa con todos los cuadros, ¿no? Cada aficionado, cada hincha de cada cuadro le va a pasar lo mismo. Claro. Por ejemplo, ahora lo que no tenemos es saber si Bellavista juega. Pero tampoco tenemos el clásico, uno de los clásicos fundamentales que fue entre el clásico de la Villa, ¿no? Que ya no va a estar más, porque Rampla descendió. Y ver en esa fecha que tu equipo favorito no está libre porque resolvieron no dejar jugar a este equipo porque le falta tanta plata. Y bueno, queda otra que esperar a ver qué pasa, si Bellavista juega o no, a ver qué, en qué escenario se juegan los partidos y vamos a ver. Yo creo que de último van a resolver, como siempre, todo al centenario. Y Uruguay dentro de poco ya juega la eliminatoria. Y el campo va a estar hecho pedazo. Sí, la verdad, como ha pasado últimamente. Bueno, ahora cambiamos un poco de noticia y ya que hablamos mucho de deporte, vamos a ir a la noticia del espacio de ciencia que trajo Francisco para el día de hoy. Bueno, buenas tardes para todos de vuelta. Y bueno, se estima que en el 2100 la población mundial va a envejecer drásticamente, ¿no? Un nuevo modelo estadístico desarrollado por investigadores de la Universidad de Washington, Estados Unidos y las Naciones Unidas predice que en el 2100 el número de personas de más de 85 años aumentará en todo el mundo, más de lo estimado hasta el momento, por lo que habrá un menor número de adultos en edad de trabajar para apoyar a los jubilados. Los resultados de un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Washington y las Naciones Unidas en la revista PNAS concluyen que en las próximas décadas disminuirá de forma drástica el número de personas en edad de trabajar, lo que supondrá un detrimento del apoyo a los programas de seguridad social para mayores. Esta tendencia general afectará tanto a los países en desarrollo como a los actuales países desarrollados. Es preocupante. Sí, un poco. Estamos en descenso, es una muerte lenta, como que dice. Fuera de lo común, porque algunos dicen, ay, sí, se termina el año en el 2012, y otros ya están haciendo investigaciones para el año 2100, ¿no? Es algo que no lo tenemos pensado, porque nadie está pensando en que. Quizás nuestros hijos lo lleguen a ver, ¿no? Sí, la verdad. Yo no entendí eso de cómo que envejecerá. Claro, va. Lo que va a tener es que no va a tener tanto tiempo de vida. O sea, se va a disminuir como pasaba antes. La gente va a haber más gente mayor de los 85 años que gente menores de 40, por ejemplo, que pueda trabajar. Más población vieja. Claro, la población va a estar envejecida. Como acá en Uruguay, que sí, hay más gente veterana. Es lo que decía, que va a pasar como antes, que hay más población vieja, como decir, porque viejos son los trapos, vamos a decir, más gente anciana va a haber que gente joven, porque lo que yo pienso acerca de esto es que lo que no va a haber va a ser la reproducción, ¿no? Pensando esto. ¿Sí? O que la gente va a vivir más tiempo. Ya me entreverán. No le supimos explicar. No. Y como Ana pasaba en otro programa, Mariana siempre mete la pata en el momento justo. Pero también que bueno, claro, ella se interesa porque ella hace las preguntas acorda lo que no entiende, como nos pasa a todos. Claro. Pero como tampoco nosotros entendemos, no sabemos responder. La verdad, la información es esa. Un poco jugado, pero bueno, no sé. Igual son predicciones, no es nada ciencia cierta. Sí, como lo del 2012. No sabemos todavía. Estamos vivos. Yo les digo, si nos da para hacer un programa de cierre de este año 2012, el 24 y supuestamente se termina el 21, vamos a estar lo cierto que no se termina. Exactamente. Bueno, ahora vamos a ir a la presentación del tema musical en el día de hoy, el de Hotel California. Temones. Un lindo tema. Para empezar nuestra agenda, ¿no? Sí. Aunque lo venimos haciendo durante todo el programa con la música de fondo esa muy linda.